Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Sería esto que me hiciste, no se va a quedar así. Decías ser de Cora, pero eso no es así. Así que voy a secuestrarte, a masacrarte, a torturarte, a liquidarte, a no tener piedad de ti. Me voy a desahogar, eso es así, te lo voy a decir. Tu mamá ni te deja ni salir. Así te cree todo un hombre, pero eres puro cuento. Acuérdate, chamaco, que llegaste de Machu Picchu, maldito pequero. Me cago en tu madre que te parió, hijo de puta, cabrón. Si te tuviera ahora mismo, te parto el dos. A tu puta madre se lo metiera hasta que bote sangre. Y me le vengo en la boca, soca. A gente como tú en mi barrio lo mandamos para el cementerio come sobra. Habla como feminado, así te crees mujeriego. Sabiendo yo que era homosexual, maldito pendejo. Si coge pa' los lados de New York City, te veo muerto. Después no digas que no te lo advertí. No soy castellano quien te perdonó lo de Kiri. No soy Emil, alguien te va a quitar por los huevos, pedazo de pendejo. Eres la vergüenza de tu familia, canto de mamá huevo. Y conmigo ya la tienes personal, así que no coja miedo. De que pise solo New York y no puede ir llamando a tu gente porque se aproxima a tu entierro. Cacería, ha llegado tu peor pesadilla. Ando por tu zona armado y no tengo piedad para quitarte la vida. Hoy será tu funeral por haberte metido con el superstar. Cacería, ha llegado tu peor pesadilla. Ando por tu zona y no tengo piedad para quitarte la vida. Hoy será tu funeral por haberte metido con el superstar. Ahora me dirijo al bachatero, dedícame canciones que tengan sentido. Maldito rastrero, se nota que eres un fumador de crack, payaso mal nacido, aguajero. Sé que un día de esto voy a terminar preso, porque voy a tener que matar a alguno de estos puercos. ¿Quién te mandó a que le tirara al más solicitado come cebo? A lo mejor fue el que se roba la pista que se esconde en un basurero. Ahora le toca al balcero, a tu nene lo voy a crucificar y se lo voy a tirar a los perros. Chimpancé, tu bastardo se va a quedar huérfano. No vale la pena de que viva Michelle, porque era un atrasado mental. Maldito cuernero, en la vida era un fracasado que no tiene ni con qué caerte muerto. Te tengo por el techo, por eso manda mensajes a mi tema, porque sabes que te tengo por el suelo. Dice de que rola, pero eso tiene que ser el orégano. La vida del vago del mafia es el internet, se conecta cuando amanece y sale cuando anochece. Haceme peste como si fuera meter comida en microwave. Si fueran de calidad yo no dijera nada. Y tu nena atraviesa en la puta de Miami, queda el culo por vacilar. Cacería, ha llegado tu peor pesadilla. Ando por tu zona al lado y no tengo piedad para quitarte la vida. Hoy será tu funeral por haberte metido con el superstar. Cacería, ha llegado tu peor pesadilla. Ando por tu zona y no tengo piedad para quitarte la vida. Hoy será tu funeral por haberte metido con el superstar.